Somos Radio Sago, complementando tu necesidad. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Catorce horas ya con 4 minutos, bienvenidos. Comienza Onda Deportiva 96.5 FM, aquí en Radio Sago. Señoras y señores, estamos acá con información, discusión, análisis de todo lo acontecido durante el fin de semana. En el boxeo, Luis Junior Cruzat ganó por nocaut su debut como profesional. Hoy contacto en directo en la final regional sub-17. Los Muermos es el campeón. Derrotó a domicilio Ancud 2-0. Más de 300 personas coparon más de la mitad del reducto deportivo. Ahora el próximo paradero de la selección de los Muermos es representar a la 10ª región de los Lagos en Zapallar desde el 30 de enero al 11 de febrero. Liguilla por el ascenso. Cobresal 0, el Chaco Morning 2. Valdivia fue goleado en su casa, aunque perdió estrechamente allá en Valparaíso por 2-1. 4-1 había perdido también el Chaco Morning como local frente a Cobresal. Saludamos, ¿cómo estás, Luis Avendaño Loaiza? Contento, pero no más que usted, señor. A ver, ¿por qué? Su jocosidad y su luminidad. Bueno, ganó la U, señor, y estamos ahí esperando algún tropiezo donde, en el buen sentido de la palabra. Tiene una semana de verano ya asegurada. Firmada, asegurada. No creo que alguien pueda estar triste con una noticia así, señor. Aparte ganó su equipo. Claro, no, es que yo mi alegría va por ahí, señor. Sí. Pero el resto no tengo antecedentes. Quedaron a dos puntos. Sí. O a tres, ¿cuántos? A dos. Sí. Ahora sobre Juan Carlos Palma también está feliz, ganó su equipo igual. Ya. Guandrito. Desde la U, señor. Eso, la noticia viene desde su entorno familiar, así que no sea mentiroso. Uno es que esté quedando viejo, Palma, pero no sea viejo mentiroso. ¿Sí? ¿Cómo está Juan Carlito Palma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Zapallar. No pensaba decirlo, ¿eh? Pero te le tomó la oreja, sí, y sí, no. Me tocó la oreja. Palma, estás consumiendo. Me tocó la oreja y. Estás consumiendo galletas Gritón hace rato. No, que generalmente todavía no me pasa eso, Bueno, es que es producto de tantísimos pitutos que uno tiene, tantos medios de comunicación, ¿no es cierto? De sí, que sí, generalmente sí. se te va se y papela todo. Sí, lógico. ¿Cómo está Juan Carlos Palma? Bienvenido. Bien. No tan bien que usted, pero bien. Nunca había visto gritar tanto por su próximo fin de semana. Yo tenía próximas vacaciones. Yo tenía alguna duda. Yo pensé que iba a llegar sin voz hoy día. Sí, ¿ves? Es que uno con el tiempo y cuando estudias comunicación aprendes

Ya, partimos, muchachos. Partimos con una alegría que nos dio en su debut Luis Junior Cruzat. Voy a buscar los apuntes. Claro, busca los apuntes, Juan Carlitos Palma, nuestro estadístico. Y fue buen debut. Su padre. ¿Sí? El día viernes. Claro, y vamos a hablar, yo no sé qué si con Junior, con su papá, pero... Disconformidad en su hablar, ¿eh? ¿Por qué? El día viernes. ¿Por qué? Sí, pues sí, a última ¿cómo hora... ¿Cómo se estaba preparando la pelea? No, pues sí, a última hora recién... Le cambiaron dos veces del rival. Inclusive, el primero era Zuka Saka, un boliviano, y... No es Uka Chaka, por si acaso, Uka Chaka no, es un ritmo. Uka Chaka. Era maorí. Inclusive le había ganado en el debut a un chileno. Colóquese serio, y después Andrés, había perdido una pelea. Estaba justamente los combates, estaban subidos en la página de la Federación de Boxeo, así que era fácil poderlo ver. Pero ¿será al final, posible en algún momento hablar con el presidente de la Federación de Boxeo? ¿No será tan ocupado como los de la Regional de Fútbol? Es que resulta que es extraño, ¿sabes tú? De que ni siquiera... Porque tiene que haber una explicación, porque si se te baja un boxeador, tiene que haber una explicación. Claro, y a esa hora. Puede ser de plata, puede ser de lesión, puede ser por un problema de viaje, un problema familiar, un montón de situaciones pueden ser. Sí, cuando se hace en forma sana, yo creo de que cualquiera de esas explicaciones porque o esos argumentos que usted está entregando, vale. Sí. Pero cuando se actúa en forma de mala fe, en forma es rigurosa. Que lo que pasa es que como lo planteó el padre de Cruzat, o Cruzat padre, como usted quiera decirle, da la impresión de que, por lo dicho por él, y uno puede interpretarlo en la medida que uno quiera, es que se le quiere realzar solamente a un grupo de boxeadores, un grupo de deportistas, y los que están fuera de ese grupo da lo mismo. Es que generalmente se maneja, primero se prioriza Iquique y Santiago. Ahora, técnico, esa es la verdad, porque pero ahí está la moneda. Pero siendo claro y siendo cierto, a Cruzat se pueden quedar con sus títulos nacionales, lo que ustedes quieran, pero él está apuntando a otra cosa. Y él, terminando esta instrucción aquí en Chile, él se va a ir a Estados Unidos a entrenar. Sí, sí. Y acá se pueden quedar con toda su mediocridad, peleando en el barro y ganando los que quieran que ganen. Pero él está apuntando a más arriba. Sí, pero resulta de que el primer escalón que tiene que dar, lamentablemente tiene que pasar por el sí. Por la federación para que haga pero su le va a ganar a todo. Debut de póngale a cualquiera, ahora en este momento, o después de vuelta que llegue de allá de Estados Unidos, con el nivel de entrenamiento y con el nivel de sparring que tiene allá, le va a ganar a todo. Póngale a cualquiera y le va a ganar igual. Sí, bueno. Pero lamentablemente es una situación de que hace mucho tiempo se está dando. Yo creo de que da también de que a lo mejor dentro de los próximos días podríamos conversar con Paredes o invitarlo para que venga y nos aclare aún más todo claro, que normalmente sucede, ¿eh? O sea, no es normal que suceda, pero es habitual pues, claro. Y se termina uno por acostumbrar en esas situaciones. ¿A quién tenemos, Rafael Orlando Guaycho, antes de que se vaya a Zapallar? Claro, al manager, al entrenador, como es Luis Cruzat Pacheco, el padre de Luis Junior. Bueno, la última conversación que tuvimos, Luis, es concerniente a la bajada repentina de el primero de sus rivales de Junior en este tremendo debut. No queda duda. Estábamos hablando acá cómo se ha abierto con mucha dificultad de Junior, con el gran apoyo de la familia, con el gran apoyo también que dan otras personas y con un pequeño apoyo también de Onda Deportiva, Luis. Tremendo triunfo, felicitaciones. Pese a todo, Junior comenzó con el pie derecho. No le están regalando nada. Nosotros nos parece que es nuestro futuro campeón del mundo. Lo digo con todas sus letras. Bienvenido, Onda Deportiva. Te felicita a ti y, por supuesto, a tu pupilo, a Junior Cruzat. Muy buenas tardes. Bueno, primeramente agradecerle a ustedes porque siempre por la preocupación de la carrera de mi hijo. Y ahora, como digo yo, que empezamos una nueva etapa aquí del boxeo profesional. Bueno, la semana fue bastante agitada, bastante nervios, como les decía ese día del día del combate, hubo muchos cambios de rivales, entonces bastante preocupado, pero nunca perdimos la concentración, que eso es lo principal, que igual importantísimo que Junior siempre está metido enfocado en lo que está a realizar ese día del combate, así que gracias a Dios se pudo concretar el combate y se hizo una muy muy linda presentación que quedé bastante contento, porque igual tenía bastante expectativa de que muchos lo querían ver, repletó el México el Junior, que eso también fue fundamental, y teníamos bastante presión, pero estábamos confiados de que habíamos trabajado 2 meses durísimo para este combate y gracias a Dios salió todo bien. Sí, y bueno, el Junior ahí, Luis, ¿cuál es el punto que hay que mejorar? Tú estabas muy atento ahí en el rincón de Junior y el rival. ¿En qué lo apuró más finalmente al que contundentemente ganó por nocaut? Bueno, hay que mejorar varias cositas. Bueno, igual a veces recibió algunos golpes que no había recibido, pero eso era más por la ansiedad, el primer round, que igual entró frío. Junior es un boxeador que va de menos a más, así que... Pero me dijo dando detallitos que igual un poco la defensa, pero Junior lo que tiene, lo vimos al boliviano, que arriba aguantaba muchos golpes, pero ya lo empezamos el segundo round, dije ya empezar a trabajar los golpes de abajo, los ganchos, los golpes hook, que al cuerpo, y ahí ya lo doblamos, y ese es la ventaja que tiene Junior, que trabaja muy bien a los golpes curvos, así que ahí abajo del abdomen no hay nadie duro, así que ahí tiene que ser un, no sé, ahí no aguanta nadie en un golpe bien dado, bien puesto, porque el golpe al cuerpo te corta las piernas, corta el oxígeno, así que ese fue el éxito, y que lo calzó justo un gancho al hígado con la mano izquierda, que es la fuerte, que digo yo, que tiene Junior. Y bueno, ahí vamos a ir paso a paso, que el boxeo profesional es diferente al amateur, pero que yo quedé bastante conforme para el primer combate que se realizó. Igual la diferencia de guantes, más chico, sin cabezal, el vendaje, todo eso también influye, pero por eso digo yo de que cada combate va a ir mejorando y agarrando más experiencia. Muy bien, pues ya es una nueva era, es una nueva plataforma, y donde obviamente guantes más chicos entran con más facilidad y hay que trabajar la parte defensiva, efectivamente. Exacto. Te dejo, Luis, con nuestro comentarista también y juez de boxeo, como lo es Juan Carlitos Palma. Te escucha, Luis. Estás acá ya en Llanquihue, ¿cierto? Sí, estoy en Llanquihue. Muy bien. Ahí te va a escuchar. Hola, Luis, ¿qué tal? Gusto de saludarte y felicitaciones a ti y lógicamente a Junior por la presentación que realizaron. Muchas gracias. Luis, la verdad es que, bueno, cuando tomamos contacto antes de la pelea, la verdad es que preocupa lo que está ocurriendo lógicamente con la federación, porque para ustedes tiene que haber sido sumamente preocupante el hecho de que el rival cambiaba a última hora, no había forma al menos de tener antecedentes. De acuerdo a lo que conversamos, lo único que se sabía es que había hecho prácticamente su carrera en el kickboxing. Exacto. Por lo que se podía apreciar, era muy fuerte, tú mismo lo indicas, de arriba era poco menos que un roble, pero lo bueno fue de que Junior buscó, no se fue de nunca del combate, buscó en la parte baja, las partes blandas, y ahí terminó lógicamente con este rival. Pero independiente de todo eso, de lo que significó la alegría que entregaron para Fresia, para Llanquihue y para el deporte nacional, porque fue muy comentado en forma paralela, inclusive en los noticiarios, cuando salía información deportiva, se hablaba justamente del debut de Junior. Pero ¿qué es lo que viene rápidamente ahora, Luis? ¿Se va a seguir ligado a la federación o definitivamente ya se da el paso al costado para ver otra forma de continuar con la campaña de Junior? Mire, yo pienso que desligado de la federación, difícil desligarse de la federación, porque si algún día uno quiere hacer un combate acá en Chile, siempre hay que tener la autorización de ellos, y a eso es lo primordial, porque ellos son los que le dan el visto bueno que si se combate acá o no. Pero bueno, ya tenemos varias ofertas. La idea de nosotros era, yo antes que saliera allá, conversaron conmigo y que a Junior lo querían para el 7 de diciembre en el Club México nuevamente, para pelear por televisión, me lo pidieron, así que esa es una de las opciones. La otra era de pelear el 16 acá en Llanquihue, que también era buena idea, porque igual esta pelea va a ser acá para juntar recursos para ir viajar a Estados Unidos. Y ayer, llegamos ayer acá a Llanquihue, me llamaron de Estados Unidos, me llamó Ivalo Gosler, para felicitarme y vio muy bien a Junior, así que me tiene una pelea prospectada igual para el 7 de diciembre en Las Vegas, Nevada, que debutaría Junior allá, así que su segundo combate como profesional en Estados Unidos. Así que yo creo que esa opción la vamos a tomarla, porque igual llegar a Estados Unidos y pelear por televisión allá también es una gran puerta que se le va a abrir, y así también lo va a ver todo el mundo y todo Estados Unidos, así que yo creo que esa va a ser la opción de viajar a Estados Unidos, si Dios quiere. Perfecto, Luis. Yo creo de que excelente la opción que han tomado, porque puede darse de que habitualmente no se sabe ni se conocen cuáles van a ser los rivales en el ámbito nacional que pueda enfrentar Junior. En el fondo pienso de que se trata solamente de una pérdida de tiempo y de espacio para potenciar la carrera de Junior. Te felicito una vez más, Luis. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasamos a Luis Avendaño, también te quiere saludar. Y, por supuesto, antes que te muerda el perro, Luis, te va a hacer una consulta. Sí. Primero felicitarlo por el triunfo del fin de semana. Y, yo lo escuchaba atentamente. De repente, en estas cosas deportivas, no solamente en el boxeo, se ve en la gimnasia, se ve en el atletismo, donde hay mochilas que tiene que cargar el peleador, pensando en lo que se conversó el día bien. En este caso, ustedes tienen que cargar con la mochila de la Federación de Boxeo, que a la vista no se estaba trabajando tan bien, y bueno, sí o sí van a tener que estar ahí al alero de ellos para poder hacer cualquier tipo de intervención más adelante, pensando en algún cinturón latinoamericano o continental. Exacto. Como usted quiera. También dijo que tenía unas veladas pactadas que quizás quieran hacer. Yo creo que la más importante de todas sería la de Las Vegas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, eso yo lo tenemos claro. Sí, ayer me llamó Ivalo, me llamó como a las 4 de la tarde, y ahora en la mañana me llamó, yo andaba trabajando, vengo de recién llegando del trabajo del colegio, y me llamó Ivalo igual, así que ya está planificando, ya está viendo todo la fecha está dentro del 7 de diciembre y de los pasajes para viajar para allá. Y es una opción que no hay dónde perderse, porque igual vamos a pelear en un show grande, va a ser televisado en todo Estados Unidos, también va a haber conversaciones y Bailo va a llamar a lo mejor a algún canal 7, canal 13, que puedan transmitir la pelea directa de Junior de Las Vegas acá a Chile, así que no hay dónde perderse. Entonces igual se van a abrir mucho más puertas, y igual hay alto entusiasmo igual en Bailo, que igual es un buen manejador. Le ve bastante futuro. Yo también ese día en la velada se me acercó mucha gente, se me acercó el dueño de Everland, que auspicia todo Chile acá, el Everland en el boxeo, y quedó fascinado igual con la presentación de mi hijo, así que le dio bastante futuro, y para la corta edad, que 17 años, que igual mostró alto profesionalismo, seriedad, vamos bien encaminados, que eso también a uno lo motiva más, y paso a paso llegar igual un par de años, llegar a ser campeón del mundo, que eso sería el sueño máximo, y por eso le digo que de aquí hay que emigrar, ya creo que muy pronto, y hacer su carrera afuera. Luis, usted usted va a seguir siendo siempre el entrenador y el manager de su hijo, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo pienso que el entrenador, a lo mejor voy allá en Estados Unidos, voy a trabajar con otra persona, con más experiencia, lo que es las cortadas, cosas así, pero yo siempre voy a estar en la esquina y apoyándolo, y el manager, que también es el que está a cargo de ver los contratos y ver las peleas, y eso es, uno siempre tiene que estar ahí, porque igual... Sí, este donde mundo, mi ojo te vean nomás, dicen algunos. Este mundo hay que estar ahí, hay mucha gente viva, así que por eso hay que estar con apoyar 100% a mi hijo y yo. En el mundo del boxeo siempre hay harta gente que vive de las costillas de los boxeadores. Entonces, por eso yo siempre voy a estar ahí, y si hay que emigrar a Estados Unidos, yo me voy también a Estados Unidos, pero dejarlo solo es un riesgo que se corre. Yo sé que igual mi hijo es súper sano, inteligente, pero hay mucha gente que... puede hacer daño igual, pues. Entonces por eso hay que estar ahí, y es el, como todo padre y entrenador, que lo más que quiere que su hijo consiga su sueño y su meta para que se asegure su futuro y sea un profesional y campeón mundial, que es el sueño de él. Así que ahí siempre vamos a estar apoyando a mi hijo y apoyándolo en todo sentido. Si hay que estar, hay que bajar, como digo yo, a Estados Unidos, para allá partimos. Ya está, pues, y queda entonces un poco más para después, lo que puede ser una velada. Yo creo que el gimnasio de Llanquihue se va a hacer bastante estrecho, pero ya entró en la jerga profesional, y ahí debe mantenerse. Y como bien lo dijo en la primera entrevista con Onda Deportiva de Radio Sago, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo es ser campeón del mundo. Campeón me parece del mundo. Que ese sueño hay que apoyarlo en lo que uno pueda, la comunidad también, y por supuesto siempre cuenta ahí con la Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Luis, te agradecemos una vez más por este bonito contacto. No, gracias a ustedes por estar siempre, como digo, preocupados de la trayectoria de mi hijo, y siempre van a estar ustedes ahí presentes, porque uno siempre nunca debe olvidarse de quien le tendió la primera manito para el apoyo cuando uno se inicia, porque igual cuesta iniciarse en este deporte o en todo deporte, y ahí son muy pocos los que están pendientes y apoyando generalmente a un deportista. Así que siempre lo vamos a tener presente, que ustedes siempre están preocupados y llaman para saber cómo va la trayectoria de mi hijo. Así que ahí vamos a estar en contacto siempre, si Dios quiere, y muchas gracias por todo. Claro, menos de un mes para ese gran debut en Las Vegas, que lo queremos ver en Las Vegas, porque Juan Carlos Palma acá decía Las Vegas allá para, no es para allá, para Fresia, ¿cierto? Es Las Vegas, Estados Unidos. Claro, ahí le quedó claro. Ahí no está donde quema las papas, ahí donde está el mejor boxeo del mundo. Así que llegar ahí es un sueño, llegar allá, por lo demostrado ya tenemos 4 meses allá, así que llegar a pelear allá en Las Vegas es un sueño, así que donde están los mejores boxeadores del mundo, y por eso es un sueño que a veces se ve lejos, pero ves, trabajando con esfuerzo, con dedicación, humilde, con humildad, las cosas se dan solas, y uno increíble que llegan en ese momento, llegar así una oportunidad allá, hay que aprovechar los máximos. Claro, y las fans número uno ahí de Junior, la mamá y la hermanita deben ser la fanática que deben estar más contentos en este día. Sí, fue una alegría tremenda. Pues digo yo que fue un día muy especial, que la mamá, mi señora, estuve de cumpleaños al otro día, el 10 de noviembre estaba de cumpleaños, así que... Un lindo regalo. Eso es un lindo regalo que le dio a su madre, así que, y a su familia, que generalmente estamos todos apoyándolo a mi hijo, y quedamos bastante contentos, claro. se vio bien mi hijo. Hay que mejorar cositas, pero eso es un proceso, era muy paso seguro, a paso, así que seguro. Vamos a ir mejorando. Ya está, pues, Luis, un abrazo, y para ti y para tu linda familia ahí, y a seguir adelante, contando con Onda Deportiva. Listo, que estés bien, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Muchachos, si ustedes me permiten, jovenzuelos, vamos a hacer la pausa. Juan Carlos Palma. Vamos a la pausa, no, ¿sí? Vamos a zapallar. Está de turno hoy día. Luisa... Sí, señor. Y hay que estar ahí. La adrenalina, usted sabe que de repente le juega malas pasadas, a usted le jugó una mala pasada. Sí, sí. Ya. Vamos a la pausa, ya estamos de retorno. ¡Uy, qué bonito!

tienes que volver a programar y hacer conocer quién va a ser tu rival y vuelves ¿Y si a programar no tienes antecedentes? Y si claro y si buscar, que no hay antecedentes buscar algún video por ahí claro, y algunos si no, no y tienen si, no hay no tienen. Este no tenía entonces este termina, no tenía termina, si termina tenía una siendo, sola pelea termina siendo un peligro digamos en este caso para el Junior que estaba era su primera pelea entonces tú no sabes a quién te vas a enfrentar pero como dice el argentino ya está. Y ahora, claro, él dice que quiere hacer una pelea el 16 y después... No, señor, el 7. Y el 7 en... Pero dijo que quería hacer una el 16 para juntar dinero para irse a Estados Unidos. Claro, pero, no, pero lo llamaron... ya no lo hacen. Ah, sí, pues obviamente, pues, pero si él quisiera hacerla, la pudiera hacer. Si el 7 con el descanso, Palma, ¿la puede hacer? No alcanza. No le alcanza, porque no alcanza. Es muy estrecho. No. Entonces, muy estrecho, corto eso. ¿Qué le queda ahora? Buscar patrocinadores para trabajar bien hasta cuando le toque viajar, ¿no? Que sería claro por la semana del 7 de diciembre. Porque allá en la pelea, aunque sea preliminar, va a ganar. Da lo mismo. Sí. Da lo mismo que sea preliminar, que sea para la tele, da lo mismo. Sí. Pero ya va a estar ahí. Pero ya tiene, lo importante de todo esto para esa pelea, tiene la está la promoción, lo que significaría los costos de pasaje, estadía. Ahora, y el premio está. Engañosamente, claro, él tiene una sola pelea como profesional, pero por amateur tiene hartas más. A diferencia de lo que pasa en los países como Estados Unidos y en México, que los tipos pasan prácticamente del amateur al profesional. De los Juegos Olímpicos, claro, se van al tiro profesional. Inmediatamente. Uh-huh. Así que obviamente tiene un recorrido más amplio que los demás boxeadores. Sí, señor. Termina Juan Carlos Palma. Estamos. ¿Lo estamos puede molestar igual, ¿no? Sí, dígame. Okay. Sí, porque Palma se metió a tu comentario. Sí. No, pero adelante. No, pero hable, ¿no? Creo de porque que yo lo quiera molestar, yo le voy a decir. Claro. Ya, perfecto. Creo que definitivamente tiene que abrazar la carrera internacional. Están todos los medios, están todos los contactos, así que definitivamente yo creo de que ahí está el futuro de Junior Cruzado y olvidarse el plano nacional, a no ser de que tal como dice Luis, cuando se dé la opción o a lo mejor le esté yendo bien y tenga la necesidad de tener un título de mochila o de antecedente, un título nacional, a lo mejor puede recurrir en aquel entonces a la federación. Muy bien. Hacemos una breve pausa junto a Correos de Chile y ya seguimos. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Ya estaba casi retirado. Cambiamos de disciplina deportiva. Campeón de la región de los lagos, selección sub-17 de los muermos. El 30 de enero al 11 de febrero es el campeonato nacional en Zapallar. Comenzamos, Juan Carlos Palma. Estos chicos, Luis Avendaño, sacaron adelante una derrota que le propinó Ancud por la cuenta mínima, así como habían superado anteriormente el 4-1 como local que ganó Frutillar. Allá lo habían ganado 5-1, después 5-2, penales, gana Ancud, pero los muermos le ganó bien. Luis Aventaño. Señor, usted que estuvo ahí presente en la cancha, antes de que entráramos a este programa, decía de que había un problema con el asunto del arbitraje, que no estaba conforme con eso. ¿Qué pasó con eso? Si usted me conoce, Luis, sabe que yo no me abandero para el medio que esté. Gracias a Dios me buscan. Agradezco a Dios eso. Con una humildad lo digo. Y en segundo lugar... Con razón se olvida después con qué medio está trabajando. No, señor, usted sabe que una sola vez pasó. El resto ya es juijaraja de payaso, señor. Entonces... Me lo vamos a subir. Sí, súbelo, te lo apuesto. Oye, pero hay una cosa. Tú fuiste árbitro, también sí. Pasaste por ese nivel y después lo profesional. Pero para mí hay árbitros y hay árbitros. Pero cuando se dice, sabe, para no tener problemas... Que sean árbitros de la isla o de Calbuco, si es de la isla está más cerca del equipo disputante, en este caso Ancud, y si es digamos de Calbuco, va a apoyar a Maullín o a los Muermos. Me parece que se miró más lejos, se miró a Osorno, pero no dieron el ancho. Y si bien eran árbitros más o menos nuevos en edad. Oiga, a propósito, hay un aro, entonces fue como le decía yo. ¿Sí? Que buscaron un árbitro bueno de un lado, un árbitro bueno de otro, y así formaron tres el grupo de árbitros de Osorno y el cuarto árbitro, porque nunca había habido en el fútbol amateur cuarto árbitro, siempre con tres, ¿ya? Pero llevaron cuarto, me pareció genial. Sin VAR. Claro, y el árbitro, el cuarto, se supone que es el que, por la trayectoria que uno le conoce, da plena garantía. Me parece que fue el peor. ¿Ya? ¿Quién era el cuarto, Rafael? Aros de Frutillar. Yo lo conozco hace tiempo. Pero si tú me das a elegir, no le coloco un 3 al cuarteto de árbitros. Me parece que fue pésimo. Y cuando tú escuchas comentarios, y aquí lo voy a dejar como comentario, cuando escuchas entre pasillos, oye, pero si hablamos con estos gallos, que la copa se queda acá, dirigentes de Ancud, entonces tú dices, o hinchada, no sé, ahí. Entonces tú dices que ¿qué pasa? Algo pasa, claro. Hay fantasmas de por medio. Claro. Ahora, como lo dejo de comentario, porque eso tampoco tiene un asidero, pues. Lógico. ¿Ya? Entonces, pero ganó bien los Muermos, y en el entendido que va uno solo representante por cada región. ¿Y a dónde van? A Zapallar. Una parte muy bonita, señor. Una parte que cualquiera quisiera ir. ¿Quinta región o no? No sé, señor, yo no conozco mucho. Bueno, conozco todo mi país, gracias a Dios. Porque por Onda Deportiva. Hay un Zapallar y un Zapallar. Sí, Zapallar. Entonces es un balneario muy lindo, señor. ¿Ya? Y bueno, si Dios permite, en una de esas, por febrero. Ahí, ¿está firmado usted, señor? ¿Qué aquí? Comenta, Juan Carlitos Palma. Tengo entendido de que es lo único que pedía ahí en la página. Palma, que no lo dejara. Palma. Con la seriedad de siempre, en el ambón de la palabra de Onda Deportiva, Juan Carlos Palma analiza la final de estos chicos sub-17. A ver, yo creo de que con todo lo que se ha colocado sobre la mesa, y la experiencia que uno tiene, las veces que ha tenido que estar lógicamente cubriendo más de alguna actividad en la isla, siempre da para el doble juego, y yo se lo digo honestamente. En una oportunidad estuvimos en un campeonato sudamericano, se cambiaron las bases en plena fase de clasificación de grupos. Es decir, la verdad es que en ese entorno no es nada nuevo. La verdad es que llama poderosamente la atención lo sólido que haya estado el equipo de los Muermos, el hecho de que haya ganado bien en cancha, con un marcador, si se quiere, un poco holgado, 2-0, y con ello deja fuera a toda suspicacia, a toda duda que podía haberse enfrentado, teniendo un escenario con muchos elementos en contra, estimado Luis. Sí, ya en definitiva, finalizado este campeonato, ¿qué es lo que te puede ir quedando? Prepararte para el campeonato nacional de Zapallar, ¿dónde se va? Y molar. Y en definitiva va a terminar siendo, ojalá, un cuadro que no lleve tanta tanto parche, tanto jugador nuevo, que finalmente termina siendo no la selección de los Mormons, sino que termina siendo un mix de equipo, sí, de la región de los Lagos. Entonces, me parece que por ahí va el asunto. A lo mejor, claro, si quieres ir a jugar y quieres ir a ganar y con otros equipos que a lo mejor van a hacer lo mismo que tú, pero en ocasiones es bueno jugar y jugar con lo que tú tienes y no empezar a buscar otras opciones, porque ¿cuántas veces se juntan estos chicos, por ejemplo, uno de los Muermos con uno de la Isla, con uno de Osorno, con uno de, no sé dónde, de San Pablo, de Entrelaz? ¿Cuándo se juntan ellos? Yo creo que de aquí al viaje se van a juntar dos veces, o tres veces. Entonces termina yendo a un campeonato prácticamente a probar las primeras dos fechas y después, bueno, obviamente te sientes obligado a ganar, sí, dependiendo del grupo que te toque. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo de que ya con las incorporaciones que tenía el representativo de los Mormons, digamos de que había gente de Puerto Varas, Puerto Montt, de Fresia, tengo entendido de que también, sí, que iban incorporando. Y yo creo de que a lo mejor el alcalde de la comuna puede que tenga allí un sentido bien especial esto, aprovechando la instancia del viaje, de que, tal como dice usted, vaya quienes hicieron la primera parte del campeonato, que eran todos los chicos exclusivamente de los Mormons, ¿no? Sí, es la idea, en realidad, es la idea para que si van a representar a los Mormons, que sea de los Mormons. No empezar a dejar chicos afuera, que te hicieron el aguante, dijeron los argentinos, durante la primera parte. Hicieron todo el desgaste. Claro, bro. Y después, cuando en medida que fueron avanzando, se tuvieron que ir quedando afuera. No, la verdad es que no me gusta mucho. A lo mejor a otro le puede gustar, pero a mí por lo menos no. A mí tampoco, sí. Ya somos dos. El día de ayer, a partir de las 16 horas, comenzó el partido del siglo, según los argentinos. La final del mundo, decían los subtítulos en la televisión. Qué manera de promocionar esto. Sí, y para mí, siendo sincero, no fue un gran partido. Por lo menos para mí, no sé, a lo mejor a otro le puede que le haya gustado. Pero me parece que ambos equipos estaban con el freno de mano tirado y no dieron todo lo que tenían que dar. Por lo menos River me dio la impresión de que estaban bien dosificados. Estaban bien dosificados físicamente, se veían mejor que los de... Incluso se vio al final, porque se vieron más acalambrados por el lado de Boca que lo mismo de River. Y la gente de Boca, me parece que lo que mostró el día de ayer es todo lo que pueden dar, digamos. Y a los de River le faltaban dos titulares indiscutidos, que estaban lesionados, pero no los quisieron arriesgar. Me parece que por ahí va el asunto. Tienen más fondo físico y más fútbol el equipo de River. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo de que pienso de que en el partido de revancha, a lo mejor va a haber un poco más de adrenalina, va a haber mucho más, va a jugar mucho más el aspecto físico, y en ese sentido yo creo de que River va a pasar a llevar definitivamente a Boca. Le va a dar el golpe ultimato, de gracia. El último. Sí, señor. ¿Y con respecto al arbitraje, pues, amigo mío? La verdad es que es un partido donde, como estaban todos los nervios, estaban todos tan tensos, me da la impresión de que tampoco lo apretaron mucho el árbitro. Tuvo sus intervenciones, no hubo duda. Amonestó donde tenía que amonestar. A lo mejor se le fue una expulsión al jugador de River. Bueno, no tuvo injerencia. No. De hecho, no fue nunca a ver la pantallita como para ver una jugada en específico. Y no le, eso indica que tampoco le avisaron. O sea, pasaron esta vez sin pena ni gloria. Pasaron los árbitros chilenos por la final. Eso indica bien. Bien. Bien. Pasando a otras hierbas. Finalmente Cobreloa sigue esperando. Así es. El fumando día, espero como los pasillos de la subida de la radio. El miércoles entonces en el estadio Elías Figueroa Brandau. Sí. Me salió medio alemanado. Santiago Wander, sí. El Wanderito, sí. Recibe Wanderere. Y recibe a Cobresal. Oye, el loro de Wander se murió. ¿Te acuerdas que había un moreno, sí, que se vestía, sí, de loro y se murió? Tengo entendido, pues. Sí. Oiga, el miércoles entonces, el primer partido. ¿Está disponible, usted sabe? El Fortín de calle Linares. Así es, señor. Perfecto, entonces sigo pensando de que Wander llega mejor que Cobresal. Es que eso, al menos, acuérdese de que en más de alguna oportunidad, en alguna intervención, así lo mencioné. Es decir, en este sentido, los equipos que venían subiendo de la parte baja de la tabla de posiciones son los que están, todavía no alcanzan su mejor rendimiento, Santiago Wander. En cambio, Cobresal ya está jugando prácticamente con los últimos cartuchos. Claro, con lo que alcanzó. Casi quemando aceite, ¿eh? Y termina estos dos partidos y cambia culata inmediatamente ese equipo. Sí, no, ese equipo está fundido. Llegó fundido, sí. Sí, señor. A propósito de equipos fundidos, su equipo Universidad de Chile agónicamente sacó un triunfo de 2-1. Y, mire, cuando cobraron el penal y saltó de alegría. El de San Luis. Nos acomodamos allí con la Trini. Con la Trini para mirar el gol, inmediatamente lo gritamos. Pero arregló enseguida. Debo reconocer eso, sí, ¿eh? El arbitraje bastante bueno. El penal que le cobraron a la Chile, así pasando rápidamente, es difícil de cobrar, ¿eh? Bien ubicado el árbitro. Bien ubicado. Bien ubicado en el sentido, no es que ¿quién era el árbitro? No lo voy a buscar, pero que esas son situaciones que hay que destacar, pues, y rescatar por lo demás. Y generalmente estamos hablando mal de los arbitrajes, y eso, yo creo de que un punto que tiene a su favor. Tenía un punto a favor ahí el árbitro. Sí. Pero me parece que anduvo en definitiva bien, ¿eh? El segundo penal también. Bien. Eduardo Gamboa. Anda bien Eduardo Gamboa. Es que después de la embarrada que se pegó con el asunto de los penales, ¿se acuerda? Lo tomó todo muy a la liviana. No es que como un árbitro de FIFA va a bajar a un partido prácticamente amateur. No va. Entonces, claro, se toma muy liviana las cosas y le pasó lo que le pasó. Ahora lo extraño es que lo dejaron con el parche FIFA, siguió siendo FIFA. Sí, sigue siendo FIFA. El embarrada que se pegó Pato Pólica ya no lo castigaron y aparte le quitaron el parche FIFA. Me llama la atención eso. Bueno, situaciones que se dan solamente en nuestro país. Dirigencia diferente. Uh-huh. Así como si nada, siendo las 14:54 minutos, 55 acaba de cambiar, vamos finalizando la onda deportiva del día de hoy, pensando en que el día de mañana vamos a tener información sobre la Federación de Boxeo. ¿Le parece que consigamos al presidente de la Federación de Boxeo? Sería extraordinario conseguir el proceso. Me parecería importante conversar, sí, con él. Me quedaron varias preguntas dando vueltas, porque no me parece de que se cuida poco el boxeador chileno. Yo creo de que no solamente se cuida poco, sino que se hace poco por el boxeo profesional en general. No, a ver, el boxeo profesional no sé si existe, para empezar. Porque no veo todavía un boxeador rentado mes a mes o con contratos como los de Estados Unidos con millones en la cuenta. Por lo tanto, aquí prácticamente los contratos son para que tú sigas sobreviviendo y entrenando. Sí, va momento a momento. Sí. Y combate, pierde dos peleas y te quitan los pisones. Sí, pero si estás bien con la federación, es que vas a tener peleas igual. Es que por eso hay que conversar con la federación. Ellos saben cómo se maneja y cómo se enjuaga el asunto. Señor Juan Carlos Palma, como es normal en todos los programas, tiene los últimos 10 segundos de programa palabra al cierre. Y esta vez no quiero hablar de deporte, quiero salirme del contexto y saludar a alguien en forma muy especial este 12 de noviembre, a quien por espacio de 43 años ha sido mi socia, compañera y camarada de toda la vida. Así que hace justamente 43 años atrás que la conocí, y de allí lógicamente hemos partido afiatando toda esta amistad y, para qué decirlo, lo que ha significado el hecho de compartir con ella. Así que Margot, un abrazo gigante como siempre para ti. Con emoción y todo, ¿no? Sí, con emoción y todo. Pero es que uno se emociona. A esta altura de la vida, sí. Sí, los años comienzan a pasar y la verdad es que hacen de que algunas veces uno se comporte un poco más débil. Siendo las 14:58 minutos en la radio Sago, 96.5 Puerto Montt, Onda Deportiva. Nos vamos a Zapallar. Damos por finalizado esta sesión. Y procedemos a ir a comprar los pasajes a Zapallar, señor. A Zapallar, nos lleva Rafael Guaitro. Sí, señor, paga Guaitro. Todas las personas que se quieran inscribir, vamos a dar su número telefónico un poco más tarde. Con el auspicio del alcalde. Sí, señor, el alcalde paga. Buenas tardes, señor Palma. Buenas tardes. ¡Bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica oleohidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas,